nos estábamos yendo de gira. Vámonos hacia el Paraguay, sobre la ruta fue una mierdita. No pegaba recareta, el auto se nos quedó estancado en una parada policial. Bajamos entre mota y mota, la cabeza se empezó a volar. Nos saltas un cheto puto y pecho frío, loco. ¿Suena? ¡Dale, loco!